de 17 años y lo ha hecho la mía. Venga, venga la guardia. Dame, mata, la paz va a rematar. Dame.